es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Sin tener un gusanillo. Firmado los peces. Andar atrapando mis gusanillos. Tú eres gato, hijo. Los gatos no comen gusanos. Estás quitándome el alimento de la boca. Bueno, ando cazando ratones. Levántate, hijo. Perdiste el paso. Tú deja en paz a mis gusanos y yo dejaré a tus ratones, hijo. Me parece muy justo, ¿no crees? Y si te dejas de seguir alegando, verás que tengo razón. Sí, señor, la tengo. Bla, bla, bla, bla. Ah, ya deja de hablar y escúchame. No hay nada peor que un gato que hable mucho. ¿Qué piensas hacer con esa rueda? Levántate, te has caído sin tener motivo. No hay petróleo a 500 millas de aquí. No hagas caso de lo que dice la geología. Y aún habiéndolo necesitas un taladro, no una bomba. Ya te volviste a caer. Tienes que aprender a pararte derecho, hijo. No siempre estaré aquí para ayudarte. Qué forma de hablar de ese muchacho. No deja decir nada. Thank you. ¿por qué tardas? Digo, ¿por qué tardaste, hijo? No puedo estar sin respirar. Yo no soy pez. Yo respiro aire. Mis pulmones lo necesitan. Tienes que pensar en cosas como esa, hijo. Lo único que pido es consideración. Ah, de nuevo estás en el suelo. No me gusta meterme en dificultades. Te propongo una cosa. Dividámonos el gusano. Sí, dibujaremos una línea y lo bisectaremos. Bien, todo lo de ese lado de la línea es tuyo y lo mío es lo de acá. ¡Vaya, mi querido amigo Tembeleque! Tu mitad ha desaparecido. No me repliques, hijo. Hay que aceptar lo pactado. Yo haré lo mismo. ¡Vaya, por la cresta de mi tío! La mía desapareció. Ah, ya sé lo que dirás, hijo. Si faltan las dos mitades, no queda nada y tienes razón. Lo que pasa es que el gusano no estaba ahí. Sin mitades no hay nada. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. 2 - 2 = 0 y te aseguro que sé muy bien lo que digo. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Muy bien, me callo. Yo no soy de los que hablan mucho. Hay algunos tipos que tienen que estar hablando siempre, pero de esos no soy yo. A mí me educaron. Cuando me decían, calla el pico, callaba el pico y no decía nada. Un día me estaba muriendo de hambre y nunca dije que tenía hambre. ¿Qué tal, amigos?